vecino me lo contó, que el otro día una chica vio que se bañaba junto a las playas de Benidorm. Cleo piso, Cleo piso, uno y dos, uno y dos. Que se bañaba junto a las playas de Benidorm. Yes, yes. Te lo digo en inglés. Te lo vuelvo a repetir. Te lo digo en italiano y lo mucho que te quiero te lo digo en castellano. Te lo digo en inglés. Te lo vuelvo a repetir. Te lo digo en italiano y lo mucho que te quiero te lo digo en castellano. Dentro de una botella, dentro de una botella, dentro de una botella había un mensaje escrito por ella. Y el mensaje decía, y el mensaje decía: no me escribas más cartas con tantas faltas de ortografía. Cleo piso, uno y dos, uno y dos. Que se bañaba junto a las playas de Benidorm. Que se bañaba junto a las playas de Benidorm.